tienes que decirme nada. Lo vi hace tiempo en tu mirada. Sabía que llegaría el adiós. No, no tienes que decir lo siento. Comprendo todo el sufrimiento que te causó esta decisión. Sé que tu intención no ha sido herirme. Sé que no quieres verme triste. Pero si se acabó el amor, no voy a detenerte, no. Sería injusto de mi parte. Te amo tanto y lo importante es tu felicidad. Y aunque me duele el alma, tengo que aceptar que hoy vas a dejarme. Y no, mi amor, no puedo odiarte. Te amo tanto que en las noches rezaré por ti, para que encuentres a alguien que te dé el amor ya no encontraste. Dale, dale, dale, que sigue. Loco. Qué lindo, qué lindo, qué lindo escuchar una banda en vivo. Saludos a los músicos de la combi que están mirando allá. Sé que tu intención no ha sido irme. Sé que no quieres verme triste. Pero si se acabó el amor, dale. No voy a detenerte. De mi parte, te amo tanto y lo importante es tu felicidad. Aunque me duele el alma, tengo que aceptar. Hoy vas a dejarme y no, mi amor, no puedo odiarte. Te amo tanto que en las noches rezaré por ti. Que encuentres a alguien que te dé el amor que en mí ya no encontraste. Hey, hey. Porque se viene la coca y qué locura. No voy a detenerte, no. Sería injusto de mi parte. Te amo tanto y lo importante es tu felicidad. Aunque me duele el alma, tengo que aceptar que hoy vas a dejarme. Y no, mi amor, no puedo odiarte. Te amo tanto que las noches rezaré por ti, para que encuentres a alguien que te dé el amor que mí ya no encontraste. ¡Gracias, Nico! ¡Hacemos otra! Una más y no podemos más. Como quieras. Improvisamos. Este te lo dejo para vos. Improvisamos. Te lo dejo a vos. Bueno, dale, dale. Es tu momento. Perdóname si te busco tantas veces. Hoy necesito verte, contigo quiero estar. Afuera está lloviendo, anunciando un ciclón. Es la noche perfecta de sábado para hacerte el amor. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Si nos juntamos, ¿qué digo yo? La escondida de tu marido, escondida de mi mujer, en un cuarto de cabaña, al amanecer. La escondida de tu marido, escondido de mi mujer, en un cuarto de cabaña. Chino y a toda la banda. El aplauso, el aplauso.